Este que terminamos de escuchar es uno de los principales músicos de nuestro país. Bueno, no sé si tengo que decir era porque falleció, no importa eso, pero es uno de los principales músicos de este país. Tuve la suerte de llevarlo un día a mi casa y hacerle una entrevista, que la tengo guardadita como un tesoro, como de una hora la entrevista, charlando con el tipo como tomando mate. Un genio de la música, Horacio Salgán. No sé si Pepe Esteves comparte este concepto. Pepe, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique. Sí. Sí, sin ninguna duda. Sí. Totalmente te confirmo. Mm. Además te digo, la grabación que le hiciste dura 47 minutos. A la miércoles. Y no... la tengo acá también. Ah, sí, porque vos sos un viejo ladrón, pero fino. No, fino. Tengo ahí. Yo después anuncio el copyright. ¿Viste? No, claro, ya, claro. Claro, cobra los derechos y todo. Qué bueno. Qué sí, bueno. Sí, está muy buena esa. Sí, bueno, y esta grabación, ¿de qué año es esto que escuché? La que escuchaste, sí. Y esa grabación es de los años 58, 60. Ah, okay, sí, okay, con la nueva orquesta que tenía, que era muy buena. Sí. Con un clarón también. ¿Clarón qué es? Un clarón debe ser un clarín grave. Ah, clarón sí, se llama. Es un instrumento que, según Salgán, hermanaba muy bien los bandoneones con las cuerdas. Ah, mirate vos. Entonces lo usaba así, muy soslayado nomás, ¿no? Qué tipo ese, ¿eh? Sí, fue un qué tipo. Bueno, es otro de los negros que tenemos en el tango. Ah, cierto, que habías hecho una vez una especie de raconto de los negros que teníamos. ¿Te acordás que lo mencionamos a Posada? Sí. A tu coterráneo Eduardo Pereira. Exactamente. A Joaquín Mauricio Mora. Sí. A Barbieri. Sí. El otro día con él, el último programa tuyo, pasaste un tema de Enrique Maciel. Ajá. La pulpera de Santa Lucía. Sí, de Héctor Pedro Blomberg. Sí, Pedro Blomberg y Enrique Maciel. Sí, señor. Que era también de color, ¿no? Claro. Y bueno, nos quedó seguramente el más importante. Sí. Don Horacio Adolfo Salgán. Sí. El autor de esta belleza que escuchamos recién, ¿viste? Mm. Temazo que se fue cocinando despacito. No, maravilla, maravilla. Sí, sí. Sin sí. duda. Bueno, mira, este hombre nació en 1916 y falleció hace poquito, en el 2016. Ajá. Vivió un siglo y dos meses. Qué loco. ¿Te das cuenta? Fue pianista, organista, maravilloso. Director, compositor y versionista. Sí, sí. ¿Por qué no decía arreglador? Él decía versión. Voy a arreglar yo a Cobian. Claro. Yo luego hago mis versiones. Claro, muy bien. ¿Qué tengo que andar arreglando yo? No. Sí, no sé si no lo cuenta ahí en la entrevista que tuve. Ah, sí, sí, sí. Me parece, sí. Qué loco. Había nacido por ahí por el abasto. Sí. Pero estudió música desde muy pibe, desde muy niño. Y joven todavía ya ganaba moneda acompañando en piano las películas mudas en el cine. Ah, eso sí, eso me acuerdo. Y fue también organista de la iglesia de San Antonio. Ajá. Bueno, 18 años ingresa a Radio Belgrano, después a Excelsior, Prieto, Stentor, que radios que desaparecieron, ¿no? Obviamente, acompañando cantores. Sí. Además del tango se interesa por el jazz, ajá, la música brasilera, ritmos latinos y también música clásica. Es un genio. Va un genio. A fondo, ¿no? Sí, sí, sí. A los 20 toca con Firpo, no es poco. Sí. Cuando Firpo dirigía, el que se sentaba en el piano era él. No. La primera orquesta la forman en el 44 con Edmundo Rivero. Sí. Todo muy raro, ¿viste? Orquesta y cantor. Todo raro porque, sí, porque era muy moderno. Pero muy aparte le cuestionaron la presencia de Rivero, porque en ese momento se usaban tipos de voces muy finitas. Y apareció el jetón este con la voz grave. Claro. Y después para los técnicos o los directivos de las radios y sellos grabadores no eran comerciales. No, claro. Y la orquesta duró poco, duró del 47 con músicos muy importantes y buenos cantores también. Mirá que estuvo Goyeneche, Ángel Díaz, Deval. ¿Te acuerdas de Horacio Deval? Me acuerdo de Horacio Deval, que tenía una jeta de este tamaño. Sí, pero era un cantor que estaba maltratado porque decían que imitaba a Gardel, pero eso es un cantorazo. Muy buen cantor. Sí, bueno. Sí, un flaco. Bueno, después Salgán se dedicó a la enseñanza hasta que formó otra orquesta en 1950, que es así, tuvo mucho éxito. Ajá. A esta le agregó lo que te comentaba, un clarón que según él en los bajos balanceaba muy bien cuerdas y bandoneones. Ah, mira. Luego ya con la penetración discográfica, viste que destruyó las orquestas, ajá, aparecen toda la música foránea y todo eso, ¿no? Sí, a mediados, sí, de los 50, 60. Sí. Forma dúo con Silvia Cortilla en bandoneón. Papi. Tiene también varias grabaciones de dúo de dos pianos, ajá, con Dante Amicarelli. Amicarelli, sí señor, tengo todavía, sí, un vinilo acá. De Amicarelli y él. Me parece que hay dos vinilos. Sí. Me parece que grabaron dos long play. Ajá. Y también hizo dúo con el guitarrista Ubaldo de Lío, que bueno, acompañó muchos años. Muchos años. Y donde actúa en la confitería del décimo piso del Automóvil Club. Ajá. ¿Viste ahí en Avenida Libertad ahorita? Sí, sí. Allí actuaban también el violinista Franchini, Enrique Mario Franchini, sí, a dúo con el contrabajista Rafael Ferro. Sí. Y ahí entonces. Bueno. Un amigo común, sí, ahí mismo en el Automóvil Club, le sugiere que formen un cuarteto. Ajá. Le gustó la idea, ¿viste? Porque eran dos dúos. Sí. Pero le faltaba un bandoneón. Convencieron a un viejo orejero aficionado, ya medio retirado, conocido de todos ellos, llamado Pedro Blanco Acosta. Ajá. ¿No sabe quién era Pedro Blanco Acosta? No, no. ¿Quién era? Nada más ni nada menos que Pedro Lauren. No, me jodés. Claro, en realidad se llamaba así, porque lo llamaban Lauren porque anduvo siempre por ahí tocando con los hermanos, con los hermanastros. Sí. Porque eran hijos de otro padre. Ajá. Y se llamaba Lawrence. Claro. Y a él le decían Lauren. Confundían los apellidos. Sí, Pedro Lawrence estaba en bandoneón. Mamma mía. Dios mío, allá en el 60 nace el Quinteto Real con, sí, eso. Claro, claro. Con los integrantes que hoy día todavía existe, pero con otra gente, ¿no? ¿El contrabajista quién era, Pepe? El contrabajista era Quicho Díaz. Ah, Quicho Díaz. Claro. Sí. Había sido, en primera instancia había sido Rafael Ferro. Sí. Pero duró poco Rafael Ferro. Después vino Quicho Díaz, que tuvo más tiempo. Eso es. Y mirá, y varios viajes que hicieron a Japón. Sí. Yo tengo un recuerdo también imborrable de haber visto el quinteto original, sí, allá por el 63, 64, sí, en el antiguo auditorio de Radio Belgrano. ¿Vos lo conociste ahí en Ayacucho y Posada? Sí, señor. En los subsuelos del Hotel Pero, Agar. Claro que sí. Bueno, ¿vos sabés lo que es todos esos capos juntos? Sí. ¿Sabés la emoción de estar al lado, no, de Pedro Laure? Una locura. Un prócer, ese tipo. Una locura. Se pone la piel de gallina. A Pedro Lawrence después con el tiempo lo reemplaza a Leopoldo Federico. Claro. Ah, sí, bueno, okay. Esto ya más reciente. Sí, sí, sí. También, sí, anduvo por ahí Néstor Marconi. Exactamente. Sí, sí. Sí. El hijo de Salgán. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno. Y como violín siempre estuvo Franchini. No, también cambió de violín. Ah, cambió de violín. Sí, sí. Hasta creo que estuvo Fernando Suárez Paz en algún momento. Ah, el negro. Sí, otro negro. Los originarios son, sí, estos que te digo, sí, ¿no? Sí, sí. Horacio Salgan en piano, Franchini, sí, en violín, Pedro Lauro en bandoneón, Ubaldo de Lío en guitarra eléctrica y Quicho Díaz en contrabajo. Qué bestias, ¿eh? Bueno. Qué bestias. Y lo más importante que hizo Salgan a fuego lento. Sí. Del 1 al 5, que decía Día de Pago. Sí. Grillito, que se lo dedicó. Ah, hijo, qué lindo tango. Y aquellos tangos camperos. ¿No me escuchás? ¿Vos me escuchás? A mí? Don Agustín Bardi. Pepe, ¿me escuchás? No tenga fin. Vos sabés que no sé si me escucha el Pepe. ¿Me estás escuchando? No sé si vos me estás escuchando. Muy pobre, muy pobre. No, lo que te decía es que recordaba aquellos tangos camperos. Sí, claro. Sí, muy lindo. Es uno de los tangos de él. Sí. Sí, sí. Se lo recuerda muy bien como bromista, porque era bromista, pero un tipo respetuoso. Y serio, bromista serio. ¿Cómo? Bromista serio. Sí, pero sí. No abusaba. No, claro. ¿Pero salió bien todo esto, che? Che, sí, yo claro. Ruido, no, lo que pasa es que se va entrecortando porque es el subdesarrollo, Pepa. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno. ¿Con qué cierro? Sale ahora con La Puñalada. Ahí está. Que es una hermosa milonga del uruguayo Pintín Castellano. Sí, bueno. Y bueno, esto está grabado con el original, con el primer quinteto. Ah, listo. O sea que el bandoneón que suena es el de Pedro Lawrence. Sí, sí, ahí es Pedro Lawrence, Franchini, Salgan, sí, Delío, bueno, y Quicho. Gracias, Pepe. Bueno, no, al contrario, che. Te mando abrazo. Te mando abrazo grande, Pepito. Igual para vos, chao. Cierro con la puñalada de Pintín Castellanos. Lo escuchaste al Pepe Esteves aquí en El Desconcierto. Te vas, milonga.